solo se da pan a los que tienen anorexia. Quieres amor y el otro quiere un touch and go. La suerte te dice goodbye cuando le decís hello. Parece un reality show, más oscuro que un relato de Alan Poe. No le hago más ningún favor. ¡Qué vida ingrata! Todo lo que hago y encima no es nada. ¡Qué vida ingrata! Que te pega por atrás. ¡Qué vida ingrata! Cuando voy ganando en la boca me espanta. ¡Qué vida ingrata! Quita lo que da. Apenas brillas y te encandila tu brillo. Envejece en la mano pero no los anillos. ¡Qué regla injusta! Quien te gusta no te quiere y quien te quiere no te gusta. Morir de frío mientras otros van al sauna. Tu novio te dejó de porque le corras el trauma. Te pega en el zarpazo cuando estás de rodillas. La vida no te sonríe ni aunque le hagas cosquillas. Y todo tiende a empeorar. ¡Qué vida ingrata! ¡Qué vida ingrata! ¡Gracias!